Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de Oriente a Occidente. Hoy, 9 de abril, un día muy especial en nuestro país, un día de marchas, un día en pro de la paz, en pro de la libertad, de la lucha por nuestros secuestrados, de la lucha por un nuevo tratado de paz. Hoy a través de nuestro programa nos unimos a estas marchas, a esta lucha que día a día está buscando la paz. Así como también nos estamos haciéndole, pidiéndole con mucha fuerza la paz al Medio Oriente. El día de hoy, como todos los martes, mi nombre es Hanan Almutawa, soy directora de la Escuela de Danzas Orientales Hanan Almutawa en la ciudad de Zipaquirá, un lugar para todos aquellos que estén interesados en aprender sobre la danza y la cultura del Medio Oriente. Para todos nuestros oyentes, les recordamos que siempre pueden estar sintonizados con nosotros en Zipaquirá y la Sabana Centro a través de los 107.4 FM y aquellos que estén fuera de la sabana, que estén en Bogotá, en cualquier lado de Colombia o del mundo, pueden estar conectados con nosotros en directo a través de www.catedralestereo.es.tl, donde siempre estamos aquí atentos a enseñarles cada vez más sobre la cultura árabe, sobre esas riquezas hermosas que nos trae el Medio Oriente aquí en Occidente. Para todos aquellos que estén interesados en sugerirnos algún tema, quieran comentarnos algo sobre el programa, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, Escuela Hanan Almutawa, o escribirnos un correo en info@escuelahananalmutawa. El día de hoy, 9 de abril, vamos a tener un entrevistado muy especial que en unos segundos lo estaré anunciando. Por ahora, para iniciar nuestro programa, la cultura árabe tiene muchas cosas. Hemos hablado de sus curiosidades, las curiosidades también propias que trae cada país. La gastronomía, sus especias, sus olores, sus tradiciones típicas. Y también hemos hablado sobre su danza, uno de los temas que más interesa a todos los bailarines y bailarinas que nos están escuchando. Hoy, para comenzar, quiero hablarles sobre las ventajas que tiene aprender este estilo de danza. Cada tipo de danza, así como la salsa, un mapalé, nuestra música tradicional de Colombia, trae beneficios físicos y espirituales para las personas. La danza árabe, y en especial, por ejemplo, el belly dance o danza del vientre, trae unos beneficios muy especiales para las personas, en especial para niñas y adultas. Entonces, en esos beneficios, a ver si cada vez se animan más a aprender en diferentes escuelas, a través de internet, esta hermosa música que es una terapia muy especial. En el tema físico, uno de los beneficios más importantes es que mejora la postura, te ayuda a estar más derecha, más elegante, tener un mejor porte a la hora de caminar. También, para las que están interesadas en adelgazar o en quitar el gordito, moldea mucho la figura porque todo el tiempo estás haciendo ejercicios con la cintura y muchísimo movimiento de cadera. Recuerden esos movimientos fuertes que hace Shakira, es más o menos hacia el mismo estilo. En una de las ventajas que se han descubierto es que mejora la circulación, porque al elevar el cardio a través de los saltos, a través de los fuertes movimientos, mantiene el organismo, mantiene la sangre en constante movimiento, limpiando tu cuerpo y limpiando tu sangre. Uno de los mejores beneficios en esta época en la que vivimos estresados con el tema de la globalización es que reduces estrés. Cuando tú entras a una clase, cuando tú te tomas el tiempo de hacer danza, de bailar con esta hermosa música oriental, con la música folclórica, te vas a permitir darte un tiempo de descanso. Entonces vas a tener una relajación total y además es una terapia vital para el cuerpo y la mente. Te ayuda a fortalecer la espalda. Y además, como decíamos al inicio, te ayuda a ganar elegancia. Y esa elegancia se da a través de la flexibilidad, el equilibrio, la coordinación y el conocimiento de tu propio cuerpo. A veces es como tan difícil uno conocerse y a través de la danza uno empieza a darse cuenta que le falta motricidad, que uno es tímido, que le cuesta a uno mover las manos, que uno es jorobado. Entonces te descubres mucho como ser humano, te ayuda a liberar las tensiones y las emociones, aceptación y también valoración de tu propio cuerpo. Y lo más lindo es que te beneficia y te ayuda mucho para desarrollar la creatividad individual y sobre todo el trabajo en equipo. Así que con estos beneficios que nos trae la danza árabe, nos vamos ahora sí a nuestra primera sección del día, las noticias más importantes que acontecieron en el Medio Oriente y que nos interesan aquí en Occidente. Es hora de las noticias más importantes de esta semana que acontecieron en el Medio Oriente. Bueno, escuchando esta hermosa música de fondo, música folclórica del Medio Oriente, nos vamos con nuestras noticias más importantes de esta semana. Una de las noticias más lindas que a todos aquí en Occidente nos debe de agradar es una noticia que salió en www.larepublica.pe. Se titula Poesía hispanoamericana fue traducida al árabe por estudiantes egipcios. La idea surgió de Eduardo Clavo, director del Instituto de Cervantes en Egipto, luego de escuchar un poema de Borges dedicado a España, el cual había sido traducido al árabe. Más de medio centenar de poemas hispanoamericanos han sido traducidos al árabe por estudiantes egipcios de España, quienes lo recitarán en el transcurso de los próximos días en las universidades del Cairo y Ahincham. La selección de las piezas que se recitarán han sido elegidas de acuerdo al nivel de español de los alumnos. Producto de ello estarán presentes los poemas de escritores como Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, César Vallejo, Mario Benedetti, entre otros. Además, en la lista de poemas también se encuentran obras de mujeres que sobresalieron en la poesía a pesar de las sociedades extremadamente machistas durante el siglo XX, tales como Gabriela Mistral, Silvina Ocampo y Juana de Ibarbouro, según comentó Diego Araya, cónsul chileno en Egipto. En otras noticias, en www.elciudadano.cl, aldea árabe demolida por más de 40 veces por Israel sigue reconstruyéndose. Los habitantes de varias aldeas árabes denuncian la destrucción de sus viviendas por parte del gobierno israelí. Así, el poblado Al-Araqib ha solicitado incluso entrar en el libro de los Guinness Record tras ser demolida más de 40 veces y asimismo reconstruida más de 40 veces. Alrededor de la mitad de los beduinos del desierto, unas 90.000 personas viven en 45 asentamientos no reconocidos por Israel. No figuran en ningún mapa y el gobierno se niega a darle los servicios más básicos como agua o electricidad. En esta zona no hay grandes ciudades ni asentamientos permanentes. Cada vez que los habitantes construyen sus casas, el gobierno hebreo lo destruye todo, exigiéndoles documentos legales sobre sus territorios y escudándose en que estos pobladores no tienen una base legal. Bueno, así con estas noticias tan hermosas que nos trae el Medio Oriente, quiero invitarlos a una sección muy especial. Vamos a hablar sobre nuestro tema del día, pero más que el tema del día, hoy tengo un invitado muy especial. Este hombre es un joven colombo-árabe de familia árabe, de esas primeras familias árabes libanesas que llegaron a nuestro país, que comenzaron en la costa a través de la agricultura, a través del comercio, a sentarse en nuestro país y comenzar a construir y a conformar lo que es una sociedad colombo-árabe. Camilo Chahid es un joven colombo-árabe. Él en este momento vive en Fusagasugá y ha tenido una historia, una tradición muy linda de lo que es los árabes en Colombia. Así que hoy nosotros a este invitado lo vamos a tener en entrevista. Pero antes nos vamos con un toque más de esta música árabe, de esta música folclórica, mientras nos ponemos en sintonía con él desde Fusagasugá. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. Bueno, vamos ahora a recibir vía telefónica a nuestro invitado del día de hoy, a Camilo Chait, este hombre que en este momento se encuentra en Fusagasugá y estamos intentando conectarnos con él. ¿Aló, Camilo? Camilo. Bueno, vamos en unos... Buenas tardes, Camilo. Aló, Camilo, ¿cómo has estado? Te estamos ya aquí en vivo y en directo a través de nuestro programa De Oriente a Occidente. ¿Cómo te encuentras, ¿aló? Camilo? Hernán. ¿Cómo has estado, Camilo? ¿Aló? Te estamos escuchando todos aquí, la conexión ya está mejor. Camilo, ¿cómo has estado? Muy bien. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por conectarte con nosotros aquí en nuestro programa De Oriente a Occidente. Sabemos que estás en Fusagasugá y estamos en conexión vía telefónica. Bueno, Camilo, nos ha llamado bastante la atención lo que ha sido la conformación de tu familia. Tu familia es de ascendencia libanesa. Correcto. Sobre tu familia, ¿cómo fue esa llegada de ellos aquí a Colombia? Bueno, Ana, primero que todo, muchas gracias por la invitación a programa de Oriente Occidente. Saludo muy cordial para todos los oyentes de Zipaquirá y los municipios aledaños y también para los que están escuchando online. Pues bueno, a Colombia llega mi familia en una migración sirio-libanesa que hubo en el país alrededor de 1930. Ellos fueron miembros de una de las llamadas cadenas en las cuales los pioneros árabes que llegaron a la costa norte colombiana, la gran mayoría cristianos y ortodoxos, ellos vinieron a abrir camino, a trabajar, a conocer ese sueño que tenían desde Oriente, lo que denominaban ellos abrir América o levantar América, que era trabajar 6 meses en Colombia o en Argentina o en Estados Unidos y devolverse con el fruto de las ganancias. Pues cabe resaltar que en estos casos, por barco, muchos se quedaron en Colombia por equivocación, sin saber a dónde, cuál era el destino. Un poco después de haber desembarcado, era que se daban cuenta que realmente no se habían desembarcado en el lugar correcto. Bueno, la familia llega en 1930, 5 hermanos, Chadid, todos varones, llegan a abrir camino en Colombia. Ellos ya llegan como tercera generación de los primeros que vinieron a finales del siglo XIX, que fueron los que llegaron a abrir camino. Cuando llegan, lo primero que hacen es comenzar a pagar lo del pasaje que había sido enviado por parte de algunos familiares o conocidos que habían llegado primeramente a este país provenientes del Líbano. Ellos vienen de Tanourin, una población pequeña, muy cercana a Beirut, cuyo clima es más o menos un clima medio, como podría ser el clima de Medellín o el clima de aquí mismo de Fusagasugá. Cuando llegan se convierte en vendedor de telas. Es lo que hacen, tienen almacenes de telas que importan en los viajes, vienen con vajillas, vienen con pequeños cachivaches, pero eran muy llamativos para la población de esa época. Mi familia en particular se distribuye por la costa norte colombiana, desde Barranquilla, Cartagena, hasta municipalidades más pequeñas, como fue el caso de Lorica en Córdoba y de San Onofre en Sucre. Allá estaban mis abuelos en San Onofre, ellos se conocen ya como niños, crecen como primos, se casan como primos, Miguel Abdala Chadid y Adalgisa Chadid Bertel. Pues los se establecen en esa llegada y de ahí pues comienza a ramificarse nuestra familia. Cinco hermanos únicos, apellido Chadid en Colombia, son los cinco hermanos, y de ahí pues ya está toda este gran árbol genealógico que hoy día ha dado para tres libros por parte de un escritor familiar, Fernando Dajet Chadid, quien ha elaborado una obra muy bonita, te la recomiendo para todos los oyentes y los amantes de la cultura del Medio Oriente, un libro llamado Una familia libanesa en Colombia, donde narra pues toda la llegada de la familia y arma en cadena genealógica a todos los descendientes que estamos en este país. Bueno, Camilo, esa primera generación que llega son tus bisabuelos. Estamos hablando de que tú eres la cuarta generación, tus hijos ya las quintas. ¿Cómo han hecho ustedes, Camilo, después de que ha sido esos primeros Chadid de una familia a la que se ha escrito tres libros, cómo han hecho para mantener las tradiciones hasta la actualidad? Pues importante decir que aquellos que se han esforzado por, digamos, sacar la información de los mayores, porque en ellos no estaba el deseo de transmitirla, ya que en el inicio fueron aislados un poco, tanto así que en Barranquilla, en el Club Rotario, Club de Leones, no eran admitidos los libaneses o los sirios. Claro. Ellos abrieron su propio club, por eso es el único del país, el Club Libanés, sí. Que se ha establecido allá. Entonces comenzaron primeramente a cambiar los nombres de los hijos, ya no eran nombres árabes, sino nombres latinoamericanos, José, Miguel, en el caso de mi propia mamá, se llama Lucy, mi abuela se alcanzó a nombre árabe. Entonces nosotros estuvimos sacándole la información. Ustedes, recuerdo yo, mi abuela tenía un play de música árabe, música muy vieja, y era tratar de sacarle la información y poder fortalecerlos allí. Lo que siempre se mantuvo fue costumbres como la gastronomía, claro, como las familiares, la música. Pero información que trascendiera de los orígenes, la verdad, mucha fue perdida durante el camino. Bueno, Camilo, ¿y qué es lo que más te gusta de ser colombo árabe, con esas tradiciones, con eso que se perdió y eso que tú pudiste rescatar y que la idea es continuar de generación en generación? ¿Qué es lo que más te gusta de ser colombo árabe? Pues realmente para mí es un orgullo saber que el país en un gran porcentaje ha sido levantado por parte de nuestras familias, las generaciones, que no solamente llegaron a la costa caribe, sino muchos llegaron a lugares como Antioquia, con creencias, con conocimientos diferentes, al punto que hemos afectado la cultura, la gastronomía. Si podemos ver, hay platos que ya se comercializan a nivel nacional, muy aparte de shawarma, cosas pequeñas como en las cosas que conocen los falafel, lo hacen con otro grano y lo convierten en buñuelos de frijol, o el kibbe, que es muy propio nuestro. Incluso el suero costeño proviene, como tú lo sabes, del lábano, del labno, que vino de nuestra cultura. Para mí es un orgullo, siempre lo digo con mucho orgullo cuando me preguntan de dónde proviene mi apellido, cada vez que tengo que deletrearlo, cuando una persona me pregunta, cada formulario, cada cosa que tengo que hacer me preguntan, y para mí es un orgullo decir que somos parte de la cultura, hemos crecido con la cultura colombiana, y yo me siento realmente en un mayor porcentaje colombiano, pero guardo en mi corazón los años de poder estar algún día pisar suelo libanés y poder hacer renacer raíces que no se pueden perder nuestras generaciones. Camilo, unos oyentes aquí a través de nuestro Facebook de la escuela nos están pidiendo que nos dé los nombres de los libros y en qué lugar podemos conseguir estos textos de la familia Chadid, y que para nosotros es un gran orgullo para también aprender un poco más sobre la cultura árabe aquí en Occidente. Bueno, les voy a contar, gracias a la gente que está presentando por Facebook. Para mí es un orgullo saber que parte de mi familia ha construido región. Es un hermano de mi abuelo, el hermano de mi abuelo compuso el himno a Sucre, fue un músico. Una tía, hermana de mi abuelo, tía abuela mía, es la compositora del porro El Sabanero, ganó premio iberoamericano de folclore y hoy día es poetisa. Los libros de ella, el homónimo de ella, de los vientos, sabia de los vientos. Sabia es como traducido da mujer de hermosa voz, o el canto de las aves. Gabriel Hatim Shadid, también es otro escritor de nuestra familia, ha compuesto varias obras literarias conocidas como poemas en la costa caribe, incluso en la Universidad de Córdoba se mantiene gran parte de la biblioteca de lo que él escribió. Y por el último, el periodista, el más joven, Fernando Dajel Chavit, digo de la joven, pues de la última generación que ha sido los que han recopilado la información. Fernando Dajel, él es abogado, politólogo, y se va a dejar de ir hasta el Líbano, a Tanurín, y recopilar información de armar este libro que se llama Una familia libanesa en Colombia. Lo encuentran en las Panamericanas, en Amazon.com, también lo pueden encontrar en internet. Pero si necesitan un contacto directo, se puede comunicar conmigo, ya tú podrás dar los datos claro. más tarde para que puedan obtener ese material. A través de Facebook, el día de hoy, al final del día, estaremos publicando los datos para todos aquellos que estén interesados en este material. Bueno, Camilo, de verdad, es muy enriquecedor todo aquello que nos ofreces y que nos has regalado, y la pasión que le pones cuando hablas de la cultura árabe, y sobre todo el sentirte colombo-árabe, un sentimiento que comparto contigo, y sé lo emocionante que es venir de estas dos culturas. Como tú lo decías al inicio, una de las cosas que más une a la cultura y aquello que ha mantenido vivo a los árabes en nuestro país es la gastronomía árabe. Me encantaría que hoy a nuestros oyentes les compartieras, si tienes alguna receta especial que te guste o algún dulce, que nos contaras algo propio de la gastronomía árabe que te encante. Y si te sabes la receta, pues mucho mejor si la pudieras compartir con nuestros oyentes aquí de Oriente a Occidente. Muy bien, bueno, algo que estoy pensando cuando me hablaba de esto, sobre qué podría ser de tantas delicias que tenemos, como lo es los kibbes, o el falafel, baklava, tajine, un buen tabule. Pero en lo particular yo creo que nunca en la mesa puede faltar el tajine, y yo quiero compartir mi receta colombo-árabe de tajine. O sea, tu propia receta. Sí, es la mía. La receta chai. Los materiales, si tenés que comprar una pasta de sesame o de ajonjolí, uno puede hacer, si tenés que comprarla, porque siempre los productos importados, como son los dátiles, el tabaco, muchas cosas vienen no siempre de muy buena calidad y siempre altos costos, pero obviamente no es el caso de los productos que se venden en Zipaquirá, porque ya me han dicho que me van a enviar algunas tortas sirias. Claro, aquí también tenemos varios productos árabes y también construidos, hechos por nosotros mismos. Bueno, yo voy a dar mi receta del tajine. Entonces, voy a hacer con media libra de garbanzo, una buena olla express. Lo primero que debemos es dejar un remojo un día antes, dos días antes. El primer día, voy a explicar de esta manera, lo dejamos en remojo el lunes, está bien. El día martes le cambiamos el agua, sacamos el agua que tenía y la cambiamos. El día miércoles podemos molerlo o cocinarlo sin moler, como bien lo prefieren. Yo prefiero primero molerlo y después cocinarlo con muy poca agua para que esté espeso. Una vez esté molido, yo cero ajo por aparte, le agrego el ajo macerado y le pongo un extracto de aceite de sesame o de ajonjolí. Es más fácil que encontrarlo la propia pasta. En la costa venden la mantequilla de ajonjolí, la cual le da un buen sabor, pero no una buena textura. Entonces yo prefiero hacerlo así, le agrego un poco de sal, no mucha, pero el único aderezo adicional a esto sería la sal, el ajo macerado, y por último, cuando se hace la pasta, que yo haya macerado con poca agua, que esté como una masa para hacer arepas, un poco más blanquita, agrego el aceite de ajonjolí, lo mezclo muy bien y es para mí ese mi tajine. Qué delicioso, y se acompaña de un buen pan árabe, ¿cierto, Camilo? Ah, claro que sí, hay que ponerlo obviamente con aceite de oliva, y para comer todo, a lo que puedas, todo ponle tajine, que es lo mejor. A mí me encanta comer dátiles con tajina, no sé, me fascina, es como una combinación bastante exótica. Sí. Hay varios restaurantes en Bogotá, sobre todo en Zipaquirá, voy estos días a probar algo. Los dátiles son muy fáciles de conseguir, las personas acá en Zipaquirá los podemos conseguir, quienes no estén en Carulla, ya los están vendiendo, unos dátiles muy ricos. Entonces, de verdad, lo lindo es comprender cómo la cultura árabe cada vez se hace más propia, cada vez la sentimos más en nuestro corazón y se hace muy colombiana. Establecimientos como utilizan la shisha o la arquila o narguila, tienen diferentes nombres, pero ver que se ha vuelto muy popular. La shisha, cuando es algo utensilio de reuniones familiares, de acompañada de un buen café arábico, bueno, y esas son cosas que han marcado, han impregnado la cultura. Sí, Camilo, de verdad. La cultura árabe cada vez se hace más presente y tú eres un gran ejemplo de cómo, a pesar de que las generaciones van pasando y ya nuestros abuelos, bisabuelos no están, mantenemos esa tradición linda de la cultura y más aún, creamos, como tú hiciste hoy, tu propia tajina, creamos una nueva cultura combinada con lo árabe y con lo colombiano. Camilo, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en nuestro programa de Oriente a Occidente. Estamos en llamada directa, llamada en vivo en directo con Camilo desde Fusagasugá. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y enseñarnos algo nuevo de la cultura árabe, algo nuevo que está en tu corazón. Muchas gracias a ustedes, a todos los oyentes que nos escuchan a través de Catalán Estéreo esta tarde. Para todos un abrazo fuerte, siguen amando la cultura árabe, hay que conocer mucho de lo que viene de Oriente y salam para todos. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Y si alguno se perdió una parte de esta entrevista, no se preocupe. A lo largo de esta semana la estaremos subiendo en nuestra página web escuelahananalmutawa.com.co y a través de nuestro blog de aprendizaje sobre cultura y danza, blog escuelahananalmutawa.com. Ahí tendrán los audios y también estaremos publicando el contacto directo con Camilo Shahid para todos aquellos que estén interesados en aprender sobre la cultura, también para todos aquellos que estén interesados en conseguir estos libros de literatura sobre la cultura árabe, de poemas, de los escritos sobre la familia Shahid en Colombia. Se nos acabó el tiempo, pero fue una tarde enriquecedora, una tarde de cultura árabe aquí en Colombia. Bendiciones para todos y que continúen pasando una feliz tarde aquí en Catedral Estéreo 107.4 FM. Gracias por acompañarnos en un viaje de cultura y fantasía. Nos vemos el próximo martes de 4 a 4:30 p.m. con mucho más del mundo árabe. Esto fue de Oriente a Occidente.